Bueno, Jorge Curbelo, director del Hemocentro, primero que nada las felicitaciones por esta unidad móvil de aféresis y bueno, cuéntanos un poco cómo se viene desarrollando, cómo es la adquisición, de qué se trata este modelo. Primero que nada tengo que decir a quienes lo están mirando que soy yo el que debo ser el que tiene que entrevistar, porque fuiste la primera donante que inauguró esta unidad móvil de aféresis, donante de plasma nada menos y nada más, donante de plasma COVID, que eso es para nosotros fundamental. No quiere decir que los otros donantes no sean importantes, pero en este momento de la pandemia, obviamente que el donante de plasma COVID cobra una trascendencia, una relevancia muy grande, porque necesitamos de esa materia prima para poder aportar un granito de arena, a ver si podemos evitar en que ingresen a los sanatorios, a los CTI y a los respiradores los pacientes que hoy siguen cursando con el COVID. Así que mil gracias de corazón en nombre de toda la población y en nombre obviamente de los pacientes. Y como tú bien dices, la unidad móvil de aféresis, bueno, es la concreción de esos nuevos desafíos que vamos haciendo permanentemente. Fue el Hemocentro, después el Hemobús, ahora la unidad móvil de aféresis, esta unidad que obviamente recobra más todavía trascendencia a raíz de esta pandemia y a raíz de esta posibilidad de tratamiento cierta que hay a través del plasma, de ahí que requiere tanta protagonismo para poder atender a los donantes o posibles donantes que están curados del COVID. Y aparte tiene la ventaja de que al estar en una unidad móvil podemos ir por todo el país. Yo lo decía, a veces uno no logra vislumbrar la trascendencia que tiene, porque hoy las máquinas de aféresis están o en Montevideo o acá en Maldonado, no hay otro lugar donde haya máquinas de aféresis. Entonces con esto vas a tener la posibilidad de ir a cualquier parte del país, ponle en Salto, en Paysandú, en Artigas, cualquier persona que quiera donar plaquetas o plasma va a poder llamar al Hemocentro, coordinar, armar una agenda y nosotros trasladarnos para sacar y atender al donante. ¿Cuál es la importancia de donar plasma convaleciente, ¿no? Plasma COVID, para las personas que hoy en día están cursando la enfermedad? ¿Cómo es ese proceso? El proceso es que, bueno, aquella persona que está curada es potencialmente donante. Tenemos que sacarle una muestra para estudiarles el nivel de anticuerpos que desarrollaron en su organismo. Si ese nivel pasa el umbral de 1 en 1000, que es lo que hoy está actualizado por protocolo, entonces a partir de ahí es que lo citamos y los agendamos para hacer la donación de plasma. Una vez obtenido el plasma, es que cada institución y cada médico que tenga un paciente portador de COVID se atenga al protocolo que hoy está a nivel mundial, donde dice claramente que el plasma COVID tiene que realizarse dentro de las primeras 72 horas de que inicia los síntomas a aquella persona mayor a partir de los 60-75 años. Si ese plasma se transfunde dentro de ese plazo y lo dice el protocolo, que se haga en domicilio, no tiene que hacerse en sanatorio, bueno, ahí es donde se encuentra el beneficio que hoy se está viendo a nivel mundial, ¿no? Esto es, de alguna manera, la concreción de algo que hablábamos en marzo del año pasado al aire cuando empezó la pandemia. Tal cual, esto es lo que hablamos, que fuimos los primeros. Me alegro de que te acuerdes y que lo tengas presente. Nosotros, y lo tengo grabado por sobre por WhatsApp, a los 3 días de haber sido diagnosticada la pandemia, yo le envié un WhatsApp al presidente de la República, donde le puse: Luis, no tenemos la cura, pero tenemos una posibilidad cierta de poder ayudar en algo a minimizar la cantidad de ingresos a los CTI. Y bueno, y a partir de ahí fuimos permanentemente hablando con un grupo, con otro, tuvimos la suerte de tener contacto con el grupo de Pola, que es un grupo donde demostraron la efectividad de este plasma dentro de estas primeras 72 horas, porque al principio se pensaba que eran los pacientes que estaban en CTI, y eso quedó demostrado que no, aplicar el plasma en ese momento ya es tarde y no tiene efecto ninguno. Y bueno, y eso es lo que de alguna manera se está impulsando nuevamente con este protocolo que ya tenemos aprobado en Uruguay, que lo lideró el grupo de trabajo el doctor Henderson, donde participó el doctor Mujic por el GACH, el doctor Otoprich por del Pasteur y de la Facultad de Medicina, el doctor Batiani, que también es del Instituto Pasteur, bueno, nosotros por el Hemocentro con Fernanda Banguese, gente del Servicio Nacional de Sangre, y bueno, entre todos conformamos este grupo para poder poner en práctica este protocolo acá en Uruguay, y que es lo que estamos hoy masivamente por redes, por los medios de comunicación, haciendo mucha difusión para que se acerquen y que los donantes de plasma sean una realidad. A nivel personal y como médico y como director del Hemocentro, ¿cómo se siente este momento? Y la verdad que un orgullo enorme, parece mentira, ¿no? Estar concretando estos sueños que parece que algunos al inicio lo tratan de loco, que dicen que es imposible, que el no, como siempre digo, siempre está, lo primero que sale es el no, no se puede, y yo siempre digo, el no siempre está, entonces a partir de ahí todo se puede, y cuando hay voluntad y hay ganas, todo se puede, que no me vengan por reglamentos, por artículos, por decretos, por leyes, todo todo eso lo hacen los hombres, y si entre los hombres se ponen de acuerdo, hablo de hombre genérico, ¿verdad? Es es una forma de poder sacar las cosas adelante. Los artículos, los decretos, las leyes se pueden cambiar, se pueden actualizar, se pueden lograr, y bueno, creo que lo estamos demostrando. Cambiando un poco de tema, ¿cómo veo hoy a Maldonado con las cifras de ayer del COVID al país? ¿Cómo estamos? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ¿hay que seguir insistiendo en las medidas? Tenemos que seguir insistiendo muchísimo en las medidas. Tenemos que primero seguir vacunándose masivamente, que todo el mundo pueda vacunarse, que se arrimen a vacunarse. Segundo, cuidarse mucho, seguir usando el tapabocas, el distanciamiento, no aglomeraciones, lo de la burbuja, en lo posible de salir lo menos posible, tener la menos movilidad posible, porque está realmente complicado. No es chiste, los centros asistenciales del departamento ahora sí están al borde de no digo del colapso, pero sí de la saturación, porque bueno, están obviamente teniendo más pacientes, que vuelven a decir, no todo es COVID, hay también otras patologías, y ojalá no se llegue a la instancia de tener que elegir a quién se ingresa y a quién no, ¿no? Esto es consecuencia de lo que hablábamos hace unos meses atrás, del no parate en los peajes, de no hacer test rápidos, de no tener algún filtro para que entren a otros departamentos. Y hay una serie de medidas, ¿no? Hay una serie de situaciones que se han dado, que se han ido conjuntando, y desde las marchas, como yo digo, esas movilizaciones masivas que lo vimos todo el mundo, el tema de la movilidad en carnaval, en turismo, y bueno, todas esas cosas obviamente que juegan en contra a que disminuya la posibilidad de dispersación o de movilización del virus. Y bueno, ahora por suerte tenemos la vacuna, esperemos obviamente empezar a ver los efectos de la vacuna, y sumado que tenemos la posibilidad de esto del plasma, que ojalá que entre las dos cosas podamos ayudar a minimizar y que a disminuir los casos, ¿no? Bien, un mensaje para, bueno, quienes hayan tenido COVID y además quienes quieren ser donantes normal de sangre, ¿no? Que se acerquen al hemocentro, algo para ellos. Sí, para el donante común, que seguimos necesitándolos, como el agua, digo, realmente necesitamos muchos donantes de sangre que se agenden en el hemobús o al hemocentro, como están acostumbrados a hacerlo. Eso seguimos necesitándolos todos los días y multitudinariamente. Y con respecto al donante de plasma, bueno, aquellos que hayan tenido COVID y que quieran ser, o a través de las redes o a través de nuestros teléfonos, que llamen, que manifiesten su voluntad, que obviamente los vamos a agendar y vamos a ir a sacar las muestras, y si son aptos para ser donantes, coordinarlos para con la UMA ir a donde esté el donante. Los requisitos son bastante simples también, eso es importante aclararlo, no es algo difícil acceder a donar plasma una vez que hayan cursado la enfermedad, ¿verdad? Exacto, no, lo único que tienes que hacer es que seas mayor de 18 años, sea una persona sana, de que no estés cursando algún tipo de infección o algún proceso de enfermedad maligna o alguna situación, que estés con quimioterapia, radioterapia y demás, que tengas la voluntad de donar, no tiene ningún tipo de inconveniente. Los embarazos, obviamente que no, aquellas que estén cursando un embarazo no pueden donar en este momento, pero sí y obviamente porque la mujer, que eso no es menor, la mujer que haya tenido embarazo, que esté cursando o haya tenido embarazos, no pueden ser aptas para donar plasma, pero no solo plasma COVID, no las usamos en el Uruguay como hemocomponente para transfundir a cualquier paciente, se manda lo que necesitamos a la industria para tener los derivados que tenemos del plasma, pero bueno, el resto de los pacientes que quieran y tengan ganas, obviamente simplemente manifestarnos. Pero ahora te hago yo la pregunta para que también la gente sepa, di tu experiencia. ¿Sentiste algo? ¿Cómo te resultó la experiencia de ser la primera donante de plasma? Bueno, primero que nada me sorprendió, ¿no? Porque no sabía que iba a ser la primera. Y segundo, realmente de mi parte felicitarlos por el trabajo, por la atención que tienen. No sentí realmente nada, absolutamente nada. Fue súper cómodo y bueno, y también la sensación que bueno, que le genera a uno decir, bueno, a alguien voy a poder estar ayudando, ¿no? Y eso creo que es lo más lindo, y es lo más lindo que esté acá en Maldonado, que lo tengamos cerca, así que creo que es un orgullo para todos realmente que esto está acá y que se haya concretado también un sueño de hace un año atrás. No, yo agradecerte una vez más el que hayas sido donante, el que hayas podido de alguna manera haberte tenido la voluntad y la gana, y que hayas tenido la posibilidad, obviamente, de que siendo mujer sos una de las pocas, porque eso no es menor. Hay muchísimas donantes, hay muchísimas mujeres que tuvieron COVID y que podrían ser donantes, pero que, bueno, por el tema de su tema de embarazos, no han podido. En el caso tuyo todavía no has tenido embarazo y eso es lo que permitió que fueras donante. Así que agradecerte enormemente y te agradezco realmente que hagas conocer tu tu bueno, no solo tu participación, sino también cuál fue el resultado de esa participación, porque eso también ayuda muchísimo al resto a motivarlos, pero sobre todo a sacarle los miedos y los mitos que muchas veces hay con respecto a la donación. Así que gracias una vez más. Muchísimas gracias a ti, Jorge, y bueno, estamos siempre a las órdenes y realmente felicitaciones nuevamente. Es un orgullo para Maldonado. Dale, gracias, y bueno, ayúdenos a conseguir mucho donante de plasma.